Claro, es una oportunidad justamente para poder compartir los padres con los hijos, sugerir los textos. Realmente es una fiesta cultural, como quien dice, y una bonita oportunidad para que estén ahí juntos, ¿no? Los padres con sus hijos de las escuelas que han venido ya incluso trabajando con algunos textos, tengo entendido. Va a estar, por ejemplo, la autora de... el cuento Benjamín, la escritora Sarita Mancilla, si no me equivoco el nombre. Bueno, ellos estarán ahí, ¿no? Entonces es importante que acompañen los padres a los hijos. Hay bastante expectativa en la parte estudiantil, y en esa parte los profesores, los directores han venido ya coordinando con nosotros también para su presencia, para su participación. Entonces es una ocasión propicia, sobre todo para... unir, en este caso, a los padres con sus hijos, y también compartir, comprar algunos textos, tomando en cuenta que hoy por hoy, pues, ¿no?, los jóvenes, los niños especialmente, también ya directamente saltan a utilizar los celulares, en este caso, y qué mejor ocasión para poder incentivar la lectura, la escritura con los cuentos también a nuestros niños. Decía hace rato, desde las 3 de la tarde, estarán ya las actividades realizándose desde hoy. Sin embargo, la inauguración es a las 5, la inauguración oficial, con la presencia de diferentes autoridades. Y bueno, todos los días, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, hay actividad permanente, ¿no? En este caso, la biblioteca, la responsable de la biblioteca, a través de la Dirección de Educación, están a cargo en todo el seguimiento de todas estas actividades. Y bueno, pues Montero es una ciudad que ya año tras año viene desarrollando la Feria del Libro. Hace poco en Santa Cruz se ha desarrollado la Feria Internacional. Hemos visto bastante presencia, ¿no?, masiva de la población, quizás no con las mismas características aquí, pero sin embargo esperamos igual presencia, ¿no?, de la población. El año pasado, de acuerdo a los datos, alrededor de 8.000 participantes han estado, ¿no?, estudiantes, padres de familia, universitarios, y bueno, en este año pues esperamos que también eso se supere.